No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Estamos con Adriana Angelina, presidenta de la Asociación Diabetes Argentina. Hola Angelina, ¿cómo estás? Encantada de estar en contacto con ustedes. Por favor, fue el Día Mundial de la Diabetes, se firmó el convenio en la ciudad de, en la provincia de Córdoba. Queríamos que nos explique cuál es el trabajo de la asociación. Bueno, el fin de la institución es básicamente educativo, en función de la educación diabetológica, no solo dirigida a la persona con diabetes, sino a la familia y a la comunidad en general. Uh-huh. Y más allá de lo que es la educación en sí sobre lo que implica el tratamiento de la diabetes, la prevención de la diabetes, apuntamos también a la educación sobre los derechos de las personas con diabetes para poder, sin ninguna duda, acceder al tratamiento indicado, conociendo esos derechos y también las responsabilidades que cada uno tiene. Claro, claro. ¿Cuáles son los hábitos saludables para prevenir la diabetes? Básicamente los mismos hábitos saludables que implican llevar una vida sana para evitar muchas enfermedades, como lo es el tener un plan de alimentación saludable, hacer actividad física, evitar el sedentarismo, evitar la obesidad, comer de manera saludable en función no solo del alimento que se elige, sino también de los condimentos, ser cautos en el consumo de sal, ser cautos en el consumo de todo lo que implica un equilibrio, ¿no es cierto? Sí. Entonces, básicamente, la prevención de la diabetes se da cuando podemos controlar y prevenir la hipertensión, cuando podemos controlar y evitar la obesidad, el sedentarismo y tener una vida saludable en todo sentido. Claro, básicamente de esa forma se previenen un montón de enfermedades. Exactamente. ¿Y cuál perdóname Adriana, cuál es el riesgo que trae la enfermedad al no saber que uno la tiene? Al no saber que uno la tiene, evidentemente lo que nos lleva es a no tratarla. El no tratar la diabetes tiene como consecuencias muchas complicaciones a corto y largo plazo. A corto plazo, descompensaciones que pueden llevar a un coma, pero a largo plazo son las complicaciones que nos llevan a tener efectos discapacitantes, digamos. Es decir, las complicaciones a largo plazo nos pueden llevar a tener complicaciones en los riñones, lo que implica diálisis, a tener complicaciones en los ojos, lo que en su estado más avanzado nos puede llevar a la ceguera. Entonces, desde la retinopatía, la nefropatía, que son estas complicaciones que acabo de nombrar, digamos, la nefropatía en función de los riñones, la retinopatía que puede llegar a la ceguera en función de los ojos, cardiopatías en función del corazón, incluso complicaciones vasculares que nos pueden llevar a amputaciones. Entonces, son complicaciones de un mal control de la diabetes, porque aún conociendo el diagnóstico, puede que no nos cuidemos y que creamos que como esto no duele, y hoy la paso bien. Exacto. Nos lleva a que no le llevamos el apunte como corresponde y poquito a poco estas cuestiones de el no llevarle el apunte hoy nos traen graves complicaciones para el mañana. Exacto. Es como la libreta del almacenero. Sí, sí. Pague, lleve hoy, pague después, pero los intereses son muy altos. Sí, se entiende perfectamente lo que usted está diciendo. Ahora, ¿cómo se puede acercar la gente a su asociación? Bueno, nosotros estamos en la ciudad de Córdoba. Estamos en la calle Italia, 2550, de barrio Villa Cabrera. Nuestro teléfono es el 480-0173. Uh-huh. Permanentemente y semana a semana realizamos diferentes propuestas educativas. No todas son al estilo conferencias, digamos, sí, sino que hacemos jornadas educativas, hacemos jornadas recreativas para niños, sí, en la que a través de la recreación se brinda la educación. Hacemos campamentos educativos, hacemos talleres de alimentación. Y para finalizar, Adriana, tenemos entendido que hay 3 millones de argentinos que tienen la enfermedad, o sea que solo un 56% de estas personas están haciendo un tratamiento. Exacto. ¿Qué pasa con el otro 44%? ¿Qué les diría a usted? Que tomen en cuenta que la salud es fundamental. Y nosotros trabajamos justamente para que todo lo que se pueda realizar sean inversiones en salud, uh-huh, y no gastos en enfermedad. Entonces, que es fundamental poder llevar adelante una vida plena y con diabetes bien controlada se puede. Bueno, Adriana, un gusto de haber estado con nosotros. Me encantó haberte tenido acá. El placer es mío y siempre que necesitemos estar en contacto, sin ninguna duda, yo sé que la Defensoría del Pueblo de la Nación, sí, la verdad, desde hace años estamos trabajando en conjunto, uh-huh, y hoy más que nunca en la defensa de los derechos de las personas con diabetes, así que siempre el contacto es más que placentero. Bueno, muchas gracias y súper claro todo lo que dijiste, ¿eh? Muy amable. Hasta luego. Gracias. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Estamos con Juan Giacosa del área de derechos humanos del Defensor del Pueblo de la Nación. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Estefi? Bien. Desde Nación avisaron que se extiende el plazo para la renovación del DNI, sí, hasta el 30 de junio de 2015. ¿Nos puedes contar qué está haciendo la Defensoría al respecto? Sí, es así. En principio, el Registro Nacional de las Personas había puesto como fecha límite para renovar todos aquellos documentos de identidad de confección manual hasta el 31 de diciembre del 2014. Digamos, iban a perder validez los documentos de confección manual y tenían que tener todos los nuevos DNI digitalizados. En esa resolución habían exceptuado a los jubilados mayores de 75 años y a la gente que tenía causas judiciales. Por distintos reclamos, digamos, por esta medida que tomó el Registro Nacional de las Personas, la demanda de estos documentos digitalizados fue mayor y algunas jurisdicciones provinciales marcaron que no podían cumplir con esa demanda. Por eso el Registro Nacional de las Personas, en una resolución complementaria, decide extender este plazo por 6 meses hasta el día, ya ahora te digo cuándo exacto, hasta el 30 de junio del año 2015. Uh-huh. Nosotros, si bien por este tema en particular no habíamos recibido queja alguna de algún interesado, ante las noticias de conocimiento público en los medios de comunicación, la Defensoría y en particular el Área 1 de Derechos Humanos, que lleva el tema de derecho a la identidad, con su política proactiva decidió iniciar una actuación de oficio y realizar pedidos de informe ante el Registro Nacional de las Personas para que nos informen cómo eran los proyectos de resolución para que la gente cumpla con su obligación de tener el DNI digitalizado. Básicamente las resoluciones son escuetas, no tienen mayor desarrollo que las fechas y algún que otro fundamento, y lo que se le explica a la población, que dentro de la política que está llevando el gobierno nacional de renovación de todos los documentos de identidad, creen precisos que mediante esta resolución se logre la total renovación de los documentos de identidad, que viene siendo un éxito, ¿no? Okay, la Defensoría no está recibiendo reclamos entonces por no poder hacer el DNI. No, si bien no recibió reclamos, como lo sugerimos, era muy posible que muchas personas consideren algún derecho afectado al verse imposibilitados en no poder renovar su DNI porque la fecha era escueta, digamos. La primera resolución fue del 29 de octubre, si yo mal no me equivoco, y la fecha límite era el 31 de diciembre de este año. Entonces, como lo dije anteriormente, ante la suba de la demanda de realizar los DNI digitalizados y algunas jurisdicciones provinciales que comunicaron que no podían lograr hacerlo, se decidió extender esta fecha límite hasta el 30 de junio del 2015. Exacto. Bueno, Juan, muchas gracias por haber estado con nosotros en La Gente y tu Defensor. Bueno, hasta luego. Estas son las noticias de La Gente y su Defensor. Chaco, nuevo convenio sobre la regulación de tierras de las comunidades aborígenes. El Instituto del Aborigen Chaqueño y el Instituto de Colonización firmaron un convenio marco para coordinar e implementar de manera conjunta políticas de regularización de tierras pertenecientes a comunidades aborígenes de la provincia de Chaco. El acuerdo tendrá vigencia por el plazo de 2 años y podrá ser prorrogable por 1 año más. En la segunda cláusula del acuerdo, ambas instituciones se comprometen a comunicar, intercambiar y unificar en una base de datos creada al efecto toda la información relacionada a asociaciones comunitarias, títulos de propiedad, tenencia de tierras, reservas y asentamiento de pueblos originarios para la optimización de la tarea de regulación.